12:15, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 24 de octubre. Abríamos precisamente la actualidad informándoles de ese accidente de tráfico que ocurría esta mañana y del que nos daba cuenta precisamente el subinspector jefe del Parque Local de Bomberos. Ahora vamos a cambiar totalmente de registro y vamos a hablarles de otras cuestiones, porque mañana arranca el programa de asfaltado que se va a desarrollar en nuestra localidad durante los próximos días y que va a comprender pues precisamente el asfaltado de 10.000 metros cuadrados de viario en distintas zonas de nuestra localidad. Mañana arranca esos trabajos con lo que va a ser actuaciones en materia de fresado y conforme vaya avanzando la jornada procederá al asfaltado de diferentes calles establecido por además distintas zonas. Esto va a suponer pues reorganización del tráfico, ténganlo en cuenta también los vecinos de las zonas afectadas y pues mejoras también en la pavimentación del viario de nuestra localidad. Vamos a darle cuenta de todo ello con el delegado municipal de Vías y Obras, así como de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña en la mañana de hoy. Manuel Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. Podemos informar de todo esto, que la verdad que son un buen número de calles, un buen número de datos el que vamos a dar a continuación, porque, como decía, mañana comienza todo ese programa de asfaltado que a través de Diputación llega con esa subvención de 70.000 euros, creo que era, ¿no? Y que iba a suponer pues el asfaltado de un buen número de calles en nuestra localidad y al que habrá que sumar después también más asfaltados que llegarán a través de otro programa de Diputación con otra cuantía presupuestaria, en este caso creo que eran de unos 55.000 euros. Eso. Lo que empieza mañana, ¿qué va a ser y dónde? Pues mañana empezamos con el que tanto tiempo estábamos esperando, porque es verdad que lo anunciamos con tiempo, pero no se ha podido formalizar por temas de licitaciones y demás hasta ahora y que además un poco en línea con lo que solemos hacer, que nos gusta que cuando se empieza una obra intenta concentrarla en el menor tiempo posible porque cualquier obra acarrea molestia y lo que intentamos es que la molestia dure lo menos posible. Ha hecho que sumarle que además tenemos una premura y es que como es un crédito extraordinario de Diputación nos piden que esté ejecutada la obra antes de 1 de noviembre. Así que, como el día 2 de noviembre es el viernes que viene, pues se ha podido concatenar todo, la finalización de la licitación, la adjudicación de la misma y el inicio inmediato de la ejecución de las obras para que a 1 de noviembre esté culminado y no haya ningún problema con la licitación. Si quieres, te voy dando relación de las calles, que también le hemos hablado alguna que otra vez y yo era un poco reticente a daros el nombre de calle porque estábamos en plena licitación. Yo siempre hablaba de metros con la intención de poderle sacar a la licitación el mayor número de metros posible. Hablamos de metros cuadrados. Estamos en torno a unos 10.500 metros cuadrados, más o menos, porque después habrá zonas con un blandón donde haya que echarle más profundidad, zonas donde el fresado sea de mayor o menos entidad y bueno, estamos hablando de lo que te digo de entre unos sobre 10.500 metros cuadrados. Los trabajos estaban previstos inicialmente para, por ejemplo, una zona muy demandada y que además nos habíamos comprometido con unas actuaciones que se iban a hacer a través del plan Invierte del año pasado, zona de la ladera. En la ladera se hizo un convenio con los vecinos para que a través del cambio de determinadas partes de la red de suministro, de abastecimiento de agua, era lo que quedaba pendiente por hacer para que el servicio de agua pudiera recepcionar las obras. Se hicieron lo que estaba previsto. ¿Qué pasa? Que hay una parte de la barriada que demanda que se cambien también los tubos en la parte de arriba. Allí mismo estuvimos planteando la posibilidad, que es lo que se iba a hacer, asfaltar la ladera completa, pero viendo que esa demanda todavía no estaba suficientemente esclarecida con el administrador de las parcelas, de las fincas, perdón, de la urbanización, lo que se va a hacer es acometer el asfaltado de la fase A, en la que no hay duda, y dejar la segunda fase, la fase B, para la siguiente tanda de asfaltado que pueda venir a Ubrique, con el compromiso de igualmente de hacerlo, pero está claro que despejando cualquier tipo de duda que pueda haber sobre el propio vecindario. Así que, como tenemos claro que en la primera fase no hay problema, se va a asfaltar la primera fase y la segunda posteriormente. La ladera al completo, entonces, ¿no? Inicialmente en esta fase, sí. En la que empieza mañana, solamente fase A. Sí, pero la idea es que al completo. La idea es que en una fase posterior, es decir, yo prefiero que se aclaren cualquier tipo de duda y que se despeje, antes de tener que hacer una inversión de este tipo, claro. Ubrique tiene muchos metros de calle y muchas demandas de asfaltado y, bueno, pues cogemos esos metros, los ponemos en otra parte que estaba prevista y hacemos como el cambio para que en la fase siguiente que nos venga de asfaltado poder meter esa parte de la fase B de la ladera. Y la ladera es la fase A, en la parte baja, ¿no? Efectivamente. Y la fase B, la parte de arriba. Uh-huh, eso. Se va a faltar también calle Arana, calle Cataluña. Empezamos con trabajos. Si quieres te voy diciendo los trabajos concretamente. Se va a fresar es retirar el asfalto existente para que la aplicación nueva de asfalto en caliente se haga sobre un firme, valga la redundancia, y además mantenga las cotas de altura. No, hay muchos sitios en Ubrique en los que se ha venido asfaltando encima del asfalto previo y se ha ido bajando los bordillos, se generan problemas. Bueno, y vamos a intentar, también, ¿no? Sale más caro. Pero bueno, el resultado después siempre es mejor, asfaltar sobre limpio. Se retira, se fresa el jueves, mañana, desde primera hora de la mañana, ladera, fase A, Arana, Cataluña. El viernes está previsto, así lo tenemos visto con la empresa, que de todas maneras, yo quiero hacer la salvedad de que la propia empresa, por operatividad, porque ellos tienen la encomienda de terminar los trabajos cuando los tienen que terminar. Van a intentar para el viernes la zona de Pintor Mateu, Herrera Oria, un tramo que hay, calle Lepanto, la prolongación de calle Cañito y avenida de Rodezno. El lunes, todo esto quiero decir que se fresa, pero detrás el equipo de obras del ayuntamiento va a poner una cuadrilla para que, además de que la propia máquina va barriendo el material, se va a ir limpiando para que se pueda circular. Estamos hablando jueves y viernes, para que el fin de semana lo que va a quedar no es tierra pura y dura, sino que es el asfalto anterior. Claro. Es verdad que va a haber zona con gravilla, pero bueno, es lo que decíamos, las obras son así, y si además hay que compactarla todo lo que nos da, no tenemos otra manera de hacerla. Lo que vamos a intentar es barrer todo lo que se pueda para que el firme que quede durante el fin de semana se quede lo más limpio posible. Todo esto en tanto en cuanto el lunes se termina el fresado en la zona de Paseo del Prado, Federico Venega, Manuel Coronil y Juan Ramón Jiménez. Estaba yo mirando por aquí si afectaba la carrera de las nutrias, que es este domingo. Estaba yo mirando si el recorrido afectaba, ¿no?, a esta zona, pero no. Inicialmente, la idea es, de hecho, si te fijas, Paseo del Prado se ha pasado al lunes. Inicialmente ellos proponían hacerlo el viernes y le hemos propuesto hacer un intercambio. Tiene sus costes añadidos porque hay que mover maquinaria, llevarla a otra zona totalmente distinta, no lo pueden hacer, digamos, en continuo, pero es verdad que en una zona como el Paseo del Prado no se deja levantado durante un fin de semana. Por ejemplo, para la carrera de las nutrias y las molestias son menos habiendo molestias, porque al final van hasta terrenos levantados en otro sitio. Pero es que no se puede hacer de otra manera para se podía haber echado asfalto encima, pero entonces son problemas de posteriormente, claro. Problemas añadidos. Como te decía, por continuar el lunes, pues Paseo del Prado, Federico Venega, hay un tramo de la calle Federico Venega, Manuel Coronil, igualmente, tramo, y Juan Ramón Jiménez. Ahí hay calles que ya se asfaltaron bien por la urbanización de la UA10, por ejemplo, calles que se han quedado, por el motivo que sea, en años anteriores no se habían asfaltado y están degradadas, por eso hay sitios en los que son algunos tramos. Y ya el lunes empezarían asfaltando por donde empezaron, por la ladera, que fue la primera que se fresó, pues van a ir asfaltando ya también el lunes. Continúa el martes por fresado en Avenida Parlamentario. Esto es lo que está propuesto. La idea, y yo estoy intentando, de que se frese en Avenida Parlamentario el mismo lunes, también para intentar todavía comprimir más los trabajos. Y ya se iría faltando pues lo que queda, Arana, Cataluña, Paseo del Prado, Federico, bueno, todas las que te he dicho antes que se han ido ofreciendo el día anterior. Vale, inconvenientes principales, la reorganización del tráfico, ¿no? Porque principalmente, bueno, hay zonas como la ladera, toda esta zona que se van a ver afectadas obviamente por el tráfico, pero lo más gordo es el Prado. El lunes se fresa el Prado, el lunes se corta el Prado al tráfico. Efectivamente, va a haber momentos en los que, lo hablaba con la policía, se estaba planteando cambiar ya calles de sentido y demás, pero posiblemente lo que se haga es modificaciones puntuales in situ. Es decir, yo lo que solicitaría a los vecinos que, bueno, primero pedir disculpas de antemano por la molestia, pedir la comprensión necesaria para poderla ejecutar y sobre todo que esté muy atento a las señales de tráfico, porque va a haber que ir cambiando puntualmente y temporalmente en función de por donde vaya la obra. porque tampoco tiene mucho sentido que cambies una calle completamente durante un día, si a lo mejor el tramo de obra va a durar cortado 5 horas. Claro. Es casi preferible estar pendiente y no tener que... Al final las molestias son menos. Es verdad que hay que estar más pendiente del tráfico, pero las molestias, al fin y al cabo, dentro de que son molestias, pues son menos. También. Así que, bueno, reiterar eso, ¿no? Estar pendiente, muy pendiente de las señales del tráfico, de la reordenación que se vaya haciendo puntualmente en el minuto a minuto, casi que diría yo. Bueno, pues este es el listado de calles, por tanto, que se van a faltar con esto. Subvención de 70.000 euros comienza mañana, 25 de octubre, y para el 2 de noviembre tiene que estar listo. La idea es que esté terminado el día 2. Bueno, habrá... Yo sí. Siempre quiero ir un poquito por delante, vamos, para tener después tranquilidad y márgenes de seguridad para temas de justificación. O sea que la conclusión está prevista para el viernes 2. En principio, bueno, pues duraría una semana y un día, ¿no? Por tal y como lo habéis organizado, dependerá también, ¿no?, de cómo vayan avanzando los trabajos. En esta semana y un día, dentro de las medidas de lo posible, por favor, intenta circular lo menos posible en vehículo. Claro. Y luego llegará el siguiente tramo de asfaltado, que es esa subvención extraordinaria también que llegaba a partir de a través de la Diputación de Cádiz. Eran 130.000 euros divididos en tres bloques y 55.000 se debe dedicar al asfaltado de calles y plazas. ¿Se tiene establecido cuáles van a ser las zonas que se van a asfaltar? Estamos en lo mismo. Como va a haber una licitación, ahí, por hacerte una puntualización, más que el asfaltado, de 55.000 euros destinado a asfaltado, son 55.000 euros destinado a pavimentación y señalización. Vale. Con lo cual, con ese dinero hay que señalizar, mejora de señalización vial, hay que pavimentar, pero pavimentar tiene la posibilidad, y así lo hemos presentado, de mejorar también algunas plazas, pavimentar algunas plazas. Con este dinero sumado a los 60.000, que también de Diputación, destinado a mejoras de plazas y espacios verdes, por destacarte algo, vamos a cumplimentar obras que están encaminadas en otro sitio. Por ejemplo, en la barriada Mirasierra, ya saben los vecinos que yo, bueno, lo informé y ellos lo conocen, que hay un plan Invierte de Diputación Provincial, el del año 2018 concretamente, que además parece que las previsiones se van a cumplir en el sentido de que se han adelantado los plazos y vamos a poder acometer esa obra de una manera rápida. No te puedo decir fecha porque todavía no me la han dado, pero sí va a ser mucho más cercano de lo que se preveía. En esa primera fase de la barriada Mirasierra se van a hacer mejoras y hemos metido a través de esta orden nueva complementar actuaciones dentro de lo que es la propia plaza de Mirasierra. Vamos a cambiarle el pavimento y se va a equipar la plaza con mejores materiales. También con esa mejora se va a pavimentar otra demanda que había, que es la zona del Parque Rafael Alberti, justo donde está la cafetería. Delante se ha ido erosionando el terreno, es albero, y se va a sustituir ese albero por hormigón impreso, también para que no haya desniveles y evitamos con eso por los riesgos de caída que hay allí actualmente. También se va a mejorar la barriada de Andalucía, la zona del parque, perdona, la plaza se va a dotar con un parque infantil. O sea que lo que hacemos es más o menos continuar con la idea de recuperar y darle vida a los espacios que están en cada barrio. Igual que el modelo a repetir, digamos, es lo que pasó en la plaza del Petaquero, pues darle vida a las plazas. También mejorar el núcleo, digamos, que es los parques infantiles y la zona de esparcimiento, que es el Rafael Alberti, se continúa con la mejora constante. Allí se van a poner también zonas de juegos cardiosaludables que estaban pendientes. ¿Dónde? En el Rafael Alberti. Se van a mejorar algunas partes de las instalaciones. Tengo previsto a través de otra orden de incentivo colocar algún juego más. No sé si puede ser un muelle, un balancín o un columpio, lo que me dé. Se va a intentar dotar ese parque porque al fin y al cabo es el núcleo del esparcimiento, pero hay que completarlo con el resto de barriadas. No nos podemos centrar solamente allí, llevar allí a todo el mundo, vehiculizar allí todo el mundo y que los barrios se queden vacíos por las tardes, ¿no? Pues la idea, ya te digo, equipar Mirasierra, equipar Barriada Andalucía, ya se hizo en la Plaza Petaquero, ya se hizo en Antonio Vega, se hizo en la Barriada del Olivo, también se va a colocar algo en Pinito, así que cada barrio mantenga su esencia y además... a todo esto hay que sumarle también el Profea, que también vamos a empezar ya el día 5 de noviembre, otra obra que va a empezar, nada más que terminemos la falta, empezamos con Profea. Y otra obra que yo llevaba esperando mucho tiempo, La Encomienda, que es la recuperación de la plaza Tierno Galván. De justo la plaza que está detrás del colegio, de Fernando Gavilán, pues también se va a dotar de zona de esparcimiento y juegos infantiles, de manera que otra zona más para que los más pequeños puedan estar con tranquilidad y jugando y disfrutando sin riesgo. En realidad, bueno, pues un conjunto de mejoras en las distintas zonas zonas de ocio, ¿no? Sí, algunas son zonas infantiles para los más pequeños con sus juegos y demás, y otras no tanto, pero bueno, son distintos espacios para que puedan acudir allí los jóvenes y pequeños, zonas de esparcimiento distribuidas por distintas barrios de nuestra localidad. Todas ellas existían, pero no estaban en uso, ¿no? Efectivamente, ¿se puede decir? Hay zonas que, bueno, ya el año pasado se mejoraron los parques bastante. Desde Blas Infante, que recuerdo Coto Mulera, Antonio Vega, el propio Alberti se dio todo un juego nuevo, con nuevos espacios de disfrute. Pero queremos seguir apostando por eso, también de una manera a lo mejor más transversal, pero también se está apostando por la seguridad, porque estamos quitando traslados al parque, al casi que se podía decir que era el único parque que estaba en uso en Ubrique. Yo creo que al final de este año vamos a tener para el disfrute, bueno, el repaso que hemos dado así por encima, ¿no? Así que si te pones a marcarlo en un plano, hay bastante zonas repartidas por todo Ubrique que van a tener la posibilidad de estar los más pequeños, en algunos sitios también los más mayores, con zonas cardiosaludables preparadas y adaptadas. Y todo eso evita traslados y, por consiguiente, evita posibles o potenciales accidentes también. De una manera, por apostar por la seguridad, para evitar traslados y aglomeraciones. Tener, bueno, pues tu parque infantil en tu barrio, ¿no? Es lo ideal. Eso siempre lo he defendido yo, y era una apuesta del equipo de gobierno, darle vida a los barrios, que los barrios recuperaran la esencia. Cada una obviamente con las necesidades que tengan, ¿no? De mejora. Habrá algunas que estén en peor estado, otras que estén en mejor, y cada una, bueno, pues dependiendo también de lo que se pueda colocar, ¿no? Porque zonas infantiles quizás con actividades, claro, en algunas y en otras no. Tiene que tener en cuenta que el poner un juego no es tan fácil como comprar un juego cardiosaludable, te puedo decir. Tú puedes conseguir a lo mejor por 500 euros un juego cardiosaludable, lo montas y ya está. El parque infantil, además de los 500, tienes que tener un pavimento preparado, tienes que tener unos elementos de seguridad. Por eso esto es una mejora continua, recuperar y estar siempre pendiente para la mejora continua. Ya te digo, si se puede meter algún elemento, pues mejor. Que hay que mejorar el pavimento y no se pueden tocar los juegos, pues bueno, pues habrá que tocar pavimento y apostar en ese momento por la seguridad, más que por la ampliación. Que hay que colocar vallas, a lo mejor, perimetrales, pues a lo mejor toca en ese momento eso y no otra cosa. Vale, entonces, mira, Sierra y Andalucía habrá zonas infantiles, ¿no?, de estas características. ¿Y en Tierno Galván también? Tierno Galván también. También, ¿no? Vale. Pues son las actuaciones que forman parte de los diferentes planes extraordinarios que llegaban por parte de la Diputación Provincial y también por parte del Profea, ¿no?, que nos has comentado. Por cierto, que el Profea tiene también una segunda fase en la que se va a comenzar a trabajar en la piscina. En el edificio del antiguo restaurante de la piscina, ya saben los vecinos que la primera fase fue una parte, la que se está concluyendo ahora, estructural. Digamos que lo que se hace es apostar por consolidar la estructura para que el edificio no se fuese degradando aún más, pero en esta segunda fase lo que se va a intentar es darle la distribución del propio edificio y temas de instalaciones, de infraestructuras, etcétera. O sea, en principio, bueno, pues el equipamiento interior, pero sí la distribución interior, ¿no? Distribución e instalaciones. Lo que es la actuación que se va a llevar a cabo. Sí que se había determinado el uso, ¿no?, que se le iba a dar después al hay espacio. Que, después hay que definirlo. Bueno, lleva una el edificio es el que es y lleva unas consideraciones genéricas, y en eso estamos. Primero la estructura y después las distribuciones, y a partir de ahí ya habrá que perfilar un poco más los usos definitivos que vaya a tener, que en principio tampoco debe variar mucho de lo que hay. bueno, pues el programa de asfaltado, las diferentes obras que se van a acometer en nuestra localidad dentro de los distintos planes. Hay otros más de los que informar, por ejemplo, podemos hacer referencia a las diferentes obras de mantenimiento que se están llevando a cabo y que estas son continuas, ¿no? Durante todo el año, por parte de la cuadrilla de mantenimiento del Ayuntamiento de Ubrique, se llevan a cabo diferentes actuaciones de orden menor, no es una actuación de envergadura, pero sí sirven también para ir, bueno, pues mejorando, ¿no? El mantenimiento del municipio. Así es verdad que bueno, que esta es una primera tanda de asfaltado, que ayer me decía un vecino que por qué tanta premura, y una premura es que no podemos dejar pasar ni un euro que pase cerca. Hay que hacerlo y hay que cogerlo y hacerlo. Y es verdad que quedan pendientes muchas otras cosas que mejorar, muchas calles que mejorar. Esto es un reto continuo y bueno, hay que ir priorizando por zonas de con intensidad de uso, por seguridad, porque no se haya actuado con anterioridad, otras zonas en las que parece que es lógico que se pudiera actuar ahora, pero como está previsto a través de planes invierte, por ejemplo, otras actuaciones como aguas y demás en el futuro, que no se sabe qué envergadura puede tener, bueno, pues no parece lógico que se asfalte ahora, claro. Que hay que asfaltar sí o sí en esta fecha, teniendo presente que a lo mejor hay que tocar tuberías de aquí a unos meses en breve espacio de tiempo. Son cosas que no se dejan de la mano, por ejemplo, quiero recordar ahora el pavimentado este que se le dio a la calle Ronda y que con el temporal se despegó en gran medida. La empresa sigue estudiando el asunto, quiero recordar que la empresa es Let's Play, una empresa inglesa, y me decían que estaban en Manchester intentando buscar el compuesto adecuado, buscando la formulación para que sea más resistente, y tenemos ese periodo de garantía todavía en el que nos tienen que reponer. También el compromiso, y está firmado el presupuesto, para hacer lo mismo en la calle Obispo Panal, que también es una zona ahí de deslizamiento, aunque resbala, porque el pavimento no tiene suficiente agarre. Igual, se encargó a la empresa, pero es la propia empresa la que me dice, no te voy a aplicar esto hasta que no tenga la garantía suficiente de que me está funcionando como yo quiero que funcione. Pero está firmado y está comprometido. Uh-huh. Un aspecto que se nos quedaba pendiente. ¿Cuál es la empresa a la que se ha licitado el asfaltado de los 70.000 euros y que finalmente va a ejecutar? La empresa trabajos? Es Manuel Alba. Manuel Alba. También, creo que también está dentro de otro grupo que se llama Aglomerados Andaluces, pero seguro es Manuel Alba, porque estuve hablando ayer con el responsable. Ese es el nombre, vamos, de la empresa que va a actuar en Ubrique. ¿Y cuándo, si hay plazo de ejecución o no, se iniciarían los trabajos de esos planes extraordinarios, los 130.000 euros, recordemos lo, ¿no?, que hemos estado hablando, ¿no?, para mejorar plazas y... Eso está pendiente de que, además de la licitación de los trabajos, nos autoricen la encomienda de Diputación, que puede pasar lo mismo que ahora, que tengamos la licitación, por eso la estamos preparando, y que nos digan, pues tiene que estar antes del 1 de diciembre, imagínate, esto es un supuesto, ¿eh? Pues si tiene que estar antes del 1 de diciembre, lo que queremos es tenerlo todo previsto para que no haya que andar con las carreras que estamos andando ahora, porque es que la idea este asfaltado es que inicialmente había que tenerlo previsto para finales de diciembre. Como son, imagino que serán remanentes de tesorería, como responderán a programas internos de Diputación, sea por lo que sea, pero nos han dicho que tiene que estar terminado y justificado. O sea, que antes de que termine el año tiene que estar terminado y gastado y concluido las actuaciones de esa inversión, eso, ¿no? Eso es lo que vale. Entiendo yo. Todavía no nos han dado la fecha, ¿eh? Pero me temo que va a ser así. ¿Antes fin de año qué puede significar? Pues que sea el 1 de diciembre o que pase como ahora, que me digan que antes de que de noviembre tiene que estar. Ya esas son las cuentas que Diputación llevará. Pero como son ellos los que nos dan el dinero, tampoco le voy a poner muchos problemas. Así que ya te digo que metro que ponga asfalto para acá, pues metro que se coge. Vale. Bueno, vamos con esas obras de mantenimiento que, por cierto, no sé si a través de los planes provinciales, los planes de empleo que llegan a esa localidad, estuvimos informando en su día de ello, de los distintos perfiles laborales que corresponden a esos planes, y muchos de esos perfiles pues son peones, pintores, oficiales de albañilería. ¿Todos ellos se suman a la cuadrilla de mantenimiento urbano o tienen actuaciones concretas? No, hay actuaciones concretas. Hay, por ejemplo, que yo recuerdo ahora mismo, por decirte, hay mejora en tema de jardinería, había temas concretos, carpintero y herrero, creo que también, porque lo que se viene es a potenciar lo que actualmente hay, o en algunos casos no hay. Carpintero en la plantilla de Ayuntamiento Ubrique no hay. Lo que se hace a través de estos planes, pues bueno, pues para actuaciones que se puedan concretar, bien por marcos de puertas, bien para hacer sistemas de balizado, bien para mejorar bancos, cualquier tema de carpintería que no es normal. Él no entra en la rutina o se va haciendo a través de mantenimiento, pero bueno, es bueno que haya algún especialista durante un tiempo determinado y se pueda hacer. Otra cuadrilla también que se ha pedido, que sea otra cuadrilla, no, otro plan que se ha pedido es el tema de eliminación de barreras arquitectónicas. Si bien es cierto que desde el ayuntamiento intentamos cada vez que se está en una zona, como es el caso ahora que se está trabajando en la plaza Misión Rescate, rebajando acerados para mejorar la accesibilidad a la propia plaza, eso no está dentro de ningún programa concreto. Son propios trabajadores de mantenimiento del ayuntamiento de obra y se está haciendo porque hay que hacerlo. Pero sí es verdad que queremos enfatizarlo y poner un plan específico, ya que nos brinda esa posibilidad la Junta, pues quiero centrarlo, igual que ya lo hicimos la otra vez, en eliminación de barreras arquitectónicas. La otra vez lo hicimos con Discovery, nos pasaron un listado de demandas, se pudieron atender una serie de ellas, quedan otras pendientes y la idea es que las que no podamos hacer de aquí a entonces con la cuadrilla de obra habitual, pues meterla e intensificar esos trabajos a través de los planes de empleo. O sea, principalmente, bueno, pues trabajo de eliminación de barreras arquitectónicas, de mantenimiento, pero actuaciones muy concretas decían, ¿no? Sí, igualmente hay otras que se van a hacer para te puedo decir, temas de planes de seguridad en edificios, temas de, por ejemplo, el control de veladores, de ocupaciones de la vía pública, por ahí también queremos meter trabajos para mejorar cosas que claramente son mejorables, ¿no? Así que, como no sean de esta manera, pues hay que buscar cualquier posibilidad para buscar ese esfuerzo. Vale. Y luego, como decía, las obras de mantenimiento que se están llevando a cabo actualmente, ¿no? Por el ayuntamiento con, bueno, por los recursos propios, ¿no? Esos trabajos de Misión Rescate, me comentabas, también el cementerio está siendo adecentado. Sí, claro. Nos lo comentaba el lunes el concejal de cementerio, precisamente. Ajá. El cementerio es verdad que en esta fecha, bueno, es lo propio, darle. Es un sitio en el que normalmente se está permanentemente pendiente, en el que cada vez que se puede, pues se hace una mejora, en el que hay que además, por la especial delicadeza y situación, pues que está muy pendiente. Pero en esta fecha, pues sí, se intensifican los trabajos. Allí se están haciendo trabajos de pintura, la mejora de cubiertas, se ha puesto una nueva fuente de agua, se ha puesto otra zona, se ha mejorado el pavimento de una zona, se han creado dos jardineras nuevas, se han puesto, si no me equivoco, cuatro alcantarillas nuevas para recoger aguas, que había un problema de recogida de agua. Una canal también se va a cambiar, y unas barreras de protección, que yo recuerde así a bote pronto, son los trabajos que se están haciendo y están previstos terminar de aquí a la semana que viene. Igualmente, ya te digo, hablando de temas de los trabajos, bueno, aparte de las incidencias en el viario por baches, socavones, volardos, temas de electricidad, ¿no?, iluminación, se está trabajando en Misión Rescate ahora mismo, se está trabajando en el revestimiento de la esquina de Moreno de Moya, de la antigua casa de Aguailla, que todo el mundo conoce, la esquina Aguailla, pues se está haciendo con personal del ayuntamiento el revestimiento de la fachada para evitar problemas de filtraciones y, bueno, y hacer el trabajo como hay que hacerlo. Se están haciendo también los trabajos propios de preparación al asfaltado, en la zona de Paseo del Prado y la ladera se están preparando algunos bordes, algunos remates que hay que dejarlos preparados para el asfaltado. Y también a través de los planes provinciales se está trabajando ahora en Ministro Fernández Ordóñez, en la fase 1 y 2 de los planes provinciales de 2016-2017. Estos eran planes que estaban ahí atascados y que se recuperaron hace, creo recordar, que 3 meses más o menos que empezaron las obras. Ahí han estado parados desde 2016 sin que llegasen las encomiendas y por eso te decía yo que me alegraba que me dicen que el de 2018, que es el de Misión Rescate, perdón, Mirasierra, se va a poder acometer en breve. Se le ha pegado un empujón desde Diputación a esos planes que estaban ahí un poco atascados y van a salir para adelante en breve. Por eso yo lo quería hacer cazar con el otro programa, para que ya que estamos, pues que se quede la barriada lo mejor posible. Creo recordar que, bueno, sí, ya aprovecho que te estoy hablando de los planes provinciales para decir que también hoy mismo tiene que salir ya el nombre de la actuación del Plan Provincial 2019 y lo que nos hemos planteado es una mejora en la barriada Marcos León López. El Polletón, allí corresponde muchas de las deficiencias que hay allí a la Agencia de Bienes y Rehabilitación de Andalucía, ABRA. Se le ha trasladado en más de una ocasión, y así lo hemos hablado incluso con el gerente, que tenía previsto hacer un plan de rehabilitación integral la barriada, pero esos planes, como todo, dependen de la consignación presupuestaria y demás. Como eso todavía no ha llegado, bueno, pues desde el Ayuntamiento vamos a intentar apostar a través de un plan provincial para mejorar, en la medida de nuestras posibilidades, el estado en el que se encuentra aquella barriada. Tengo pendiente una conversación con el gerente de Abra, de la empresa, para ya, en vez de por informe y por documentación o visita a Cádiz, telefónicamente, que de alguna manera podamos coordinar y decirle que en tanto en cuanto sale el área de rehabilitación integral de la Junta, si ellos pueden hacer algún esfuerzo, alguna colaboración, porque en base al esfuerzo de ellos, mejor va a lucir la barriada, en el sentido, claro, de que hay problemas estructurales, el muro presenta problemas y hay que tocar, hay problemas también en saneamiento, hay problemas por un deslizamiento, es decir, son problemas de cierta enjundia y que hay que actuar. ¿Y lo que compete a cada uno? No, realmente, como son problemas estructurales, funcionalmente depende de Abra. Pero ¿qué pasa? Que tampoco podemos estar mirando para otro lado y es un barrio de Ubrique que hay que intentar, se ha intentado a través de informes, solicitudes y bueno, y hay el compromiso de hacerlo a través del área de rehabilitación, pero en tanto en cuanto vamos a mejorarlo lo que se pueda. En base a lo que ellos me digan que pueden hacer, si ellos me dicen que se hacen cargo del muro, pues nos podremos hacer cargo de los acerados, del pavimento o de cualquier otra materia que se defina. Que nos dicen que no, que ellos se pueden hacer por el remanente que puedan sacar de tesorería de alguna parte de, no sé, que estoy imaginándome, ¿no? De que vamos a pavimentar la barriada, por decir algo. Bueno, pues entonces a lo mejor hay que destinar todo el plan provincial a consolidar el muro. Vale, es lo principal entonces el muro, ¿no? Yo quiero que de una manera u otra el muro se consolide, porque entiendo que si se hace de hormigón y se hace en condiciones, al menos se pueden paliar algunas de las deficiencias que tiene la barriada, por lo menos que no vayan a más. Con unos recursos u otros, pero en principio el muro lo que se pretende... Yo quiero que se priorice. Después los servicios técnicos podrán decir, mira, esto es más urgente. Bueno, pues entonces siempre va a priorizar el criterio técnico. Recuérdame, porque tengo por aquí un pequeño lío con los planes provinciales. Planes provinciales 2016 y 2017, que estos estaban atascados y ahora 16, se le da salida. 2017, ministro Fernández Ordóñez, la plaza, primero, fase 1... temas estructurales por filtraciones y demás, sí. Fase 2, recuperación y puesta en valor de las plazas. Esa fase 1 y fase 2, 2016 y 2017. Eso es. 2018, Mirasierra. 2019, Marco León López. Vale, y en principio, bueno, 2019 no creo que se vaya a poner en marcha, pero se han realizado 2016, 17 y 18, ¿no? 18 todavía no se han iniciado los trabajos, uh-huh. Pero me dicen que en breve posiblemente se puedan comenzar también. Comenzaría. Lo que sí comenzaría también en breve es lo del Profea en la Plaza Tierno Galván. Eso el día para 5 de noviembre. Uh-huh. Es otra de las actuaciones te también. Te lo puedo concretar con día, fecha y día. Que sí que se va a iniciar, ¿no?, en breve. En fin, que vamos a tener un fin de año, los próximos meses, noviembre y diciembre, bastante cargado en cuanto a trabajo. Y sumando a eso, el plan Invierte, que también estamos pendientes que nos digan de un momento a otro que se libere la consignación presupuestaria que se pueda meter mano. Recordarlo muy por encima, temas de abastecimiento en zonas como Zorpilas Linares, creo que era el Doctor Marañón, Hermanos Borque, un tramo, también tema de saneamiento en calle San Ignacio, también abastecimiento y saneamiento en tramos diferentes en Avenida Diputación, y mejora en almacenes municipales. Uh-huh. Son las actuaciones del Invierte que quedaban un poquito más reducidas este año, ¿no?, en cuanto al presupuesto. Hemos pasado de 115.000, quiero recordar que fue el primero con el que se hicieron los aparcamientos de aquí de Jesús. Después fueron 250.000 para 15 actuaciones que repartimos el año pasado. Y este año son 150.000, si no me equivoco de memoria. De tal manera, el Invierte tenía también un periodo de ejecución muy concreto, ¿no? La parte buena de Invierte, por decirlo de una manera clara, es que se encomienda el trabajo a una empresa y la empresa, como el propio nombre dice, es una inversión. Tú contratas los trabajos y la empresa es la que los ejecuta y normalmente siempre es así, por contrata suelen los trabajos más rápido porque además son ellos los más interesados en hacerlo lo antes posible. Bueno, pues también están pendientes de que se lleven a cabo esos trabajos. ¿Qué más? Bueno, por decir lo que tú decías, El plan de cooperación local se iniciaron a principios de octubre, ¿no? Sí, eso se está trabajando también, es verdad que no lo hemos comentado, en calle Candelaria, zona de calle Málaga con avenida de Cádiz, y en Antonio Vega. También, los escalones y los muros. Es verdad lo que tú dices, que el final de año viene apretado, pero como viene siendo habitual los últimos 3 años, cada vez que llega algo, no sobre la marcha, lo decíamos ayer, no se deja nada para mañana. Es decir, lo que hay que aprovecharlo, no vaya a ser que te lo quites, ¿no? Como dice el otro. Que han coincidido un buen número de planes, ¿no? Que se están llevando a cabo y bueno, tienen que concluirse antes de que termine el año. Claro, ¿no? Porque al fin y al cabo es verdad que, por ejemplo, el asfaltado no es algo que venga rutinariamente, la mejora de plaza tampoco. Esto es fruto también de la negociación de la alcaldesa con Diputación, de las peticiones. Y bueno, ya que nos atienden, pues... hay que hacerlo, no se puede uno claro. Dudar ante la posibilidad de que se tiene un éxito en una negociación, una petición, hay que hacerla. Pues eso en cuanto a obras en nuestra localidad, obras y mantenimiento urbano, pues a lo que habrá que sumar también otros proyectos, desde luego, pero en principio estos son los que están en marcha, los que se están ejecutando. Nosotros queríamos comenzar el encuentro de hoy informando precisamente de esa noticia, ¿no? Mañana comienzan los trabajos de asfaltado en distintas vías de nuestra localidad, con el fresado en la zona de la ladera, en concreto Arán y Cataluña, y hasta el final de la próxima semana van a verse afectadas distintas zonas de nuestra localidad por esos trabajos de asfaltado. Sí que te quería preguntar también por aguas, porque aunque ha llovido y no hay inconveniente, imagino, ¿no?, en cuanto al abastecimiento de esa localidad, pues hasta que no han aparecido esa lluvia, no sé si se estaba pendiente, ¿no?, del abastecimiento. Se estaba pendiente. Es verdad que el uso de los ranos ha sido muy testimonial, prácticamente de mantenimiento y de puesta en servicio para estar preparado. Las lluvias han caído relativamente bien. Es verdad que ha habido algún problemilla por filtración en viviendas, pero viendo el escenario que hemos contemplado en todo nuestro perímetro, porque no se puede decir que al este, hemos visto problemas tan cerca como en Corte, la estación de Corte, en Ronda, en Campillo, en Tebas, en Morón, en algunos pueblos también en Montellano, Puerto Serrano, en el puerto. Así que es que en todo nuestro perímetro, no es que haya habido una parte que sí y una parte que no. En todo lo que nos rodea ha habido problemas, y muy gordos. Por eso te digo que, bueno, en Ubrique ha habido los problemas, puede haber por filtraciones y, bueno, viendo lo que hemos visto, nada comparado con lo que podía haber pasado. No obstante, los operarios municipales, no sé si a través de parques y jardines, a través de Agua de Ubrique, no lo desconozco, sí que están llevando a cabo tareas de limpieza en zonas haciendo, muy concretas, ¿no? Sí, se está trabajando en paralelo y simultáneamente, porque es verdad que Aguas de Ubrique hace un esfuerzo considerable en mantener los arquetones limpios. También desde Vía y Obra se apoya ese trabajo, revisándolo para... Es verdad que ellos hacen su esfuerzo y se consigue el trabajo, pero por mayor tranquilidad intercalamos entre sus periodos también la revisión de esos arquetones por personal de obra. Y también agradecer que cuando ha hecho falta, por ejemplo, los días de lluvia, hay algunos arquetón que ya dan todo arrastre, han tenido que intervenir bomberos y han podido limpiar los arquetones. Por lo tanto, la colaboración es de las tres partes, no se puede dejar atrás también al cuerpo de bomberos, que está siempre disponible y ayudando en todo lo que es menester. Sí, también desde Parques y Jardines la limpieza en el cauce, en el arroyo de Ubrique Alto y del Algarrobal, ¿no?, se realizaba recientemente. Sobre todo por el tema de vegetación y demás. Por crecimiento, sobre todo el tema de vegetación, más que por suciedad, que también lo vemos todo, que hay gente que tira al río lo más insospechado. Pero, bueno, eso hay que saber que se tira y después hay que ir a recogerlo. Yo he llegado a ver, me han llamado porque se han tirado contenedores. Llenos de contenedores amarillos de envase, los han tirado al río. Eso no se cae, eso se tira. Claro. Y eso implica tener que mandar a alguien a sacarlo con unos esfuerzos, con unos costes para las arcas municipales, y gente que está trabajando en un sitio que se tiene que quitar para irse a otro sitio. O sea, que el que tiene el capricho de tirar un contenedor, que sepa que después eso implica una serie de desventajas para el municipio. ¿Qué más nos queda por contar? Yo creo que poco más, ¿no? El repaso a las intervenciones es bastante amplio y bueno, y yo lo que sí es reiterar una vez más la comprensión por parte de la ciudadanía, ¿no?, de que se está intentando hacer todo lo que se pueda y más, Y para eso, pues no tenemos más remedio que, por desgracia, simultanear obras, subir una cosa encima de otra, va a ser un colapso. Yo reconozco que puede haber un colapso en cuanto a la gente trabajando, de gente en la calle, de demanda, de molestia, pero por favor que entiendan que vamos a intentar hacerlo. Por ejemplo, el tema de asfaltado, en una semana vamos a intentar poner también para todo lo que podamos de nuestra parte en el uso cuanto menos mejor de vehículos. Yo entiendo que eso se puede hacer hasta donde se puede hacer, porque la actividad de Ubrique es frenética, y por suerte, así que sabiendo eso, implica que también la degradación de la calle también es frenética y que eso hay que recuperarla. Pues con ese mensaje también de colaboración ciudadana, ¿no? Y de paciencia, sobre todo paciencia, porque yo entiendo que es una molestia. Nos vamos a quedar agradeciendo a Manuel Ángel Chacón, responsable de urbanismo y mantenimiento urbano, que nos haya acompañado hoy aquí en nuestra localidad, en la sintonía de la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.